1928 es, en realidad, un año de gran importancia para Joan Miró. Quizá las obras creadas en esta etapa no sean las más conocidas por el público, pero son esenciales a la hora de entender su recorrido artístico. Y es que 1998 supone para él un momento de ruptura con su periodo anterior, ya que inicia un proceso de investigación de otros modos de hacer que le permitirán explorar nuevas vías de expresión. Esta fase creativa es lo que él mismo denomina como l'assassinat de la peinture, el asesinato de la pintura. Hasta ese momento, aunque su lenguaje pictórico fuese vanguardista y rupturista, Miró trabajaba utilizando formatos y técnicas de carácter tradicional, dibujo, óleo sobre lienzo, etc. Su propuesta innovadora se centraba en lo representado y no tanto en lo técnico. Pero a partir de 1928, residiendo ya en París, este creador decide abrir nuevos caminos formales. De ahí que él mismo considere que las obras creadas en este año suponen un asesinato de la pintura, a lo que nosotros y nosotras podíamos acotar de la pintura tal y como se había conocido hasta ese momento, porque en realidad su giro técnico no implica el abandono total de lo pictórico. Las piezas que Miró crea durante este periodo son de difícil clasificación, pues no son exclusivamente pinturas, collages, esculturas, son en realidad construcciones objetuales a través de las cuales este artista catalán activa signos y relatos muy influidos por el movimiento dadaísta y, por tanto, cargados de ironía y guiños de complicidad dirigidos al público. Es en este contexto donde encontramos la serie de obras titulada Bailarina Española, un conjunto de piezas de carácter experimental que fueron bautizadas con este nombre tan característico por parte del propio Paul Éluard, uno de los máximos representantes del surrealismo literario. Y para entender de qué tipo de piezas estamos hablando, lo mejor será que nos centremos en la obra sobre la que versa este análisis, Bailarina Española 1. Se trata de una pieza creada sobre tabla en la que el artista trabaja diferentes técnicas. Por un lado, vemos dos ejemplos de collage, un recurso artístico utilizado por primera vez por Pablo Picasso en la obra Naturaleza muerta con silla de rejilla, en 1912. Esta técnica se basa en la introducción de diferentes elementos bidimensionales externos, normalmente recortes, papeles, fotografías, sobre un soporte plástico. De hecho, un detalle importante a la hora de comprender cómo funciona esta técnica es centrarnos en su etimología. El término collage deriva del francés coller, que quiere decir pegar. No obstante, Miró da un paso más allá en esta pieza. Aunque la imagen del zapato que vemos bajo el ángulo agudo es literalmente un collage, el papel sobre el que se dispone no ha sido pegado a la tabla, sino clavado. De ahí que, sobre el papel de lija, observemos la presencia de 8 clavos. Estos le dan una mayor corporeidad a la obra. Nos recuerdan que estamos ante un objeto artístico construido. Casi podríamos situarlo como un precedente del assemblage, procedimiento derivado del collage, a través del cual se introducen objetos considerados a priori no artísticos que aportan tridimensionalidad y múltiples lecturas a la obra. Para acabar de construir esta pieza, Miró utiliza también el dibujo, presente en el ángulo agudo trazado sobre el papel de lija. El espíritu de esta obra es plenamente dadaísta y nos muestra la influencia que tuvo este movimiento en los círculos surrealistas. Una primera observación de la pieza podría llevarnos a pensar en algo antiestético e incluso antiartístico, de ahí el concepto del asesinato de la pintura. Pero analizándola con detenimiento, sin perder de vista su título, todo empieza a cobrar sentido, resignificándose a través de códigos irónicos y humorísticos. Éluard sugirió el título Bailarina Española partiendo del pequeño zapato que observamos sobre el papel de lija, un zapato de tacón. Este además aparece acompañado de un ángulo agudo cuyos lados apuntan hacia abajo, en una disposición que podría recordarnos a unas piernas. Identificar un ángulo o un triángulo con un personaje no es un recurso novedoso en la obra de Miró. De hecho, podemos observar algún ejemplo en las piezas que hemos observado en la sala previa de esta exposición. En concreto, vemos el uso del triángulo en la representación del cazador del paisaje catalán. Pero además, esta bailarina española aparece retratada en su contexto natural, el tablao de baile, pues se dispone sobre un rectángulo de lija clavado sobre el soporte de tabla que a todas luces actúa como su metáfora visual. En resumen, como podemos ver en esta pieza, el supuesto asesinato de la pintura no acaba con la expresión plástica o bidimensional. Muy al contrario, consigue abrir nuevos caminos que alcanzarán gran importancia en décadas posteriores. De ahí que nos animemos a clamar: «La pintura ha muerto. Larga vida a la pintura».